¿Qué? me han atizado, pero bien, ¿eh? En YouTube. Y no es para menos, o sea... ¿Qué es tu culpa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No te has enterado? No, ¿qué ha pasado? Le han metido de palos a este en YouTube. ¿Por qué? Porque coge el tío con... O sea, este de tener una cara tan dura, una cara de cemento... O sea, coge el tío y con todo lo que ha rajado en este programa y en el podcast sobre los TLCs, los pases de temporada, que esto es un robo... Lo que rajó este tío de Street Fighter, ¿te acuerdas? Ya lo estoy imaginando, lo estoy imaginando. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Qué pasó? Bola de drag. ¡Oh! No hay problema. No hay problema. Fantástico. Fantástico. Un precio cojonudo. Comprando ya, reservando. dos cosas. Primero, la culpa es de Albert. ¿Por qué? Porque yo hablé con él y me dijo, ¿pero qué le pasa a la gente? Si está súper bien esto. Si no puedes, tienes cerebros, no los pagues. Primero eso. Me lo dijo en privado. Y yo pensé, hostia, pues es un buen tema de vídeo. No, pero, y bien argumentado. Ahora hablando en serio, yo lo único que quería decir en ese vídeo es que esperemos a ver. Si sois unos pobres de mierda, no compréis el juego. No, esperemos a ver qué tiene el juego base antes de decir, ¡buah! Es que viene mutilado, viene no sé qué. Y a partir de aquí, si te interesan los DLCs, pues bien, y si no, pues fuera. Creo sinceramente que tu problema ha sido en un tema tan crucial como este. Que además hoy en día está muy dado a eso. Has pecado de ambigüedad. Sí. Yo te lo dije claramente. No, es verdad. Yo creo que 30 euros por 11 temas... 35, ¿no? 11 temas de la banda sonora del anime original es barato. Es barato. No puede ser... O sea, 30 euros... Tú te compras un juego. ¿Cuál es su banda sonora? Hostia, qué puta mía. Bueno, yo... Ahora, 30 euros por... Eso es barato. Es barato. Si no hubiese sido Dragon Ball... Y te ponen un Season Pass de 35 euros. Sí, pues diría lo mismo. Diría lo mismo, porque Ahora mismo todos los DLCs de aquí. Mira, yo creo que la gente tiene razón en el sentido de que no puede ser que ya antes de que salga un juego te digan si lo quieres completo, 110 euros. ¿Vale? Estoy de acuerdo. Yo lo único que dije es... El juego base, si es completo y tal, los DLCs ya veremos, porque el primer Xenoverse, por ejemplo, los DLCs eran todos de GT, yo no los compré, por ejemplo, porque GT... ¿No? Mejor Dragon Ball, ¿no? Yo, aquí, a ver, aquí, sí, ahora ya fuera coñas, que no era coña lo que decía, insisto, sí. Yo compré... No, lo digo porque es que los primeros 3 minutos hablamos de esto, nos llenan a dislikes y ya será... Algo que no he entendido, pero la colección digital no es la misma que la coleccionista eso, no incluye el... Eso lo he criticado también. Si tú tienes la física con el muñecote... No viene el pase de temporada, si quieres la digital con los DLCs. ¿Cómo hiciste para no criticar el Season Pass? Si hoy no se vende, pero tú tienes que criticar. O sea, si tú quieres que likes. Quedar bien o sí. Tienes que decir, oiga, yo lo único Season que Pass dije, debería ser todo gratis. Es que el Season Pass es criticable y hasta cierto punto. Quiero saber, yo primero quiero saber qué trae el juego. Si el juego viene recortado y dices, oye, es que solo hay dos personajes más. Escucha, yo lo que pienso, ahora fuera coña, Salva. Yo pienso que en un género dado, directamente diseñado. Desde una perspectiva competitiva, el que tú mediante un Season Pass añadas personajes y que la única forma de conseguirlos, porque la gente podría decir, oiga, pero es que Street Fighter igual, ya, Street Fighter, con todo lo que se le ha criticado, cierto es que con un grindeo extremo, al menos los personajes podrías tenerlos. Ahí tienes. Es como si te dijeras, oye Mute, en League of Legends te meto un DLC o un pack de personajes que solo los podrás tener si los compras. Ahí tienes razón. Yo creo que ese es el tema. Vale, ahí sí que tienes razón. Está luego la otra visión. Está luego la otra visión, que es la visión de alargar la vida del juego sin tener que pasar por versiones que rompan, ¿no? Street Fighter 4 y Super Street Fighter 4 no puedes jugar online juntos. Fue uno de los problemas que hubo. No puedes jugar online. En cambio, algo donde está tirando el tema de los juegos de lucha es tienes un juego base y te lo ampliamos con pases de tamparo, de temporada, etcétera, etcétera. Es una plataforma. Pero entiendo las críticas. Yo solo decía que sin justificarlo, el precio está dentro de lo que está pasando con Injustice, con Street Fighter, con Tekken. Yo solo digo que llevábamos 6 meses sin ese porcentaje de dislikes. Sí, es verdad. Si quieres si quieres petarlo en un de Dragon Ball, tú haces la escena competitiva que sea los personajes de Dragon Ball y los regalas, ¿vale? Todos van dentro, los regalas. Los pones dentro del juego original. Atención a esto, cuidado. Y como Season Pass o como DLC o como quieras, metes a otros personajes fuera del universo competitivo de Toriyama. Metes a Larale, wow, metes a tal no sé qué, y dices, no, oiga, mira, esto usted lo quiere porque lo va a vender igual. O sea, sí, tú metes en un DLC, metes a todos los de... Sí. A todo Toriyama ahí dentro. Dices, no se podrá jugar en competitivo, pero vale 35€ esto. Yo lo que he dicho es una oportunidad perdida. Bueno, ya sea otro debate, ¿no? Este juego llega a ser free to play. ¿Tú te imaginas? Como tipo Killer Instinct. Sí. Es un, sí, pero no es el modelo. Es el modelo. Además, no lo necesitas. ¿Para qué vas a hacer? Exacto. ¿Para qué vas a hacer un juego free to play si la gente lo va a pagar? Ya. Hablando de free to play. Hablando de free to play, no. Mote, vamos a centrarnos. No, estamos de free to play. A 28 de octubre. ¿El Warframe? Hablando Warframe, de free to play. No te vas a escapar de hablar de Wolfenstein. Si quieres, no, hablamos de Warframe. Sí, Warframe, si quieres, primero, hablamos de Warframe. Warframe primero. ¿Qué os ha parecido? Yo llevo mucho tiempo diciendo, Destiny esto, Destiny lo otro. Dejad Destiny, id a Warframe. A mí lo he conseguido. A mí me está gustando mucho. No he jugado todo lo que me gustaría, pero sí que todo lo que he visto. Primero, es un juego que te deja jugar gratis sin gastar nada. El primer día jugaste 12 horas. Sí, sí. Cuenta. Sí, 12 horas jugué. Bueno, 12 horas. Bueno, lo puse a instalar y me dejé el ordenador encendido. Y Albert me escribe y me dice, ¿qué haces en Warframe todo el rato que no me avisas? Y digo, ¿cómo? Y se ve se dejó el launcher y Steam me puso, ¿has jugado 10 horas o más? Y yo, mira, es que bien. Sí. Yo tengo precisamente el problema al revés, que cuando, no sé por qué, desde si tú instalas el juego desde fuera de Steam, después Steam no te reconoce el juego, lo tienes que volver a bajar a través de Steam. Entonces, todas las horas que he jugado, o muchas de las horas que he jugado, no se me va a reconocer en Warframe y solo me reconoce que haya jugado pues 30 horas. Lo cual no... Solo 30 en una semana. hablando del juego, bueno, es un shooter así con mundo persistente, con todo tipo de misiones, grindeo, etc. Es un diablo con ninjas en el ciberespacio chungo. No es un mundo persistente porque realmente todo está instanciado, ¿entiendes? O sea, son pequeñas instancias que tú te vas encontrando y tal, pero no es un mundo como WoW. No, ¿entiendes? Claro. Se llama mundo persistente cuando hay cosas que ocurren independientemente de que tú estés conectado, ¿no? Es decir, el mundo existe, pero tú no estás y siguen pasando cosas, y si tú te lo pierdes, pues te lo pierdes. En Warframe todo lo que ocurre está predecido. Sí, pero a mí me gustó mucho, además es gratis, está en consolas, también está en PC, y a mí me gustó mucho porque siempre hay gente. Yo empecé de cero, sí, y todas las misiones jugaba con gente, además nivelado. La comunidad. Yo todas no. ¿No? No, pero que otra vez no, porque hay gente que... No, a ver, yo... una de las cosas que más me ha fastidiado de Overwatch y de estos juegos de tal... es que la gente no se fija en los objetivos. Yo me gusta el macro, ¿vale? O sea, soy muy manco en el micromanejo, porque soy muy mayor, soy muy manco, y no sé, o sea, hay muchas cosas que no tengo la habilidad que tenía hace 25 años con un mando o con el ratón, es así. Pero el macro, a tantos años, pues yo juego por los objetivos, ¿vale? Warframe, la gente dice, oiga, hay que defender esto. Y rápido, porque hay que... defender este punto, ir rápido a este, irse... Y rápido porque después de esta misión tenemos otra. Y rapidito, ¿vale? Y hay que ir de aquí, aquí, aquí y aquí. Bueno, la gente no lo entiende. Entonces, claro, solo soy yo el que está defendiendo cuatro puntos. Esto te pasa porque... Peña, pero vas con un Frostprint. Esto te pasa porque no quieres jugar conmigo. Bueno, creo que no hemos coincidido todavía en Warframe. Ahora se le dice sea así. Como sea, aquí lo que está claro es, ahora que lo habéis probado, estaréis conmigo. Tú decías que hay mucha gente, la comunidad de Warframe es muy grande, sigue durante toda esta semana después del lanzamiento de la expansión, sigue siendo el tercer, cuarto juego más jugado en Steam, es una brutalidad, más de 100.000 personas concurrentes en cualquier momento. Y yo os tengo que decir, ahora que he jugado la expansión de Warframe, yo a Warframe llevo ya 300, 400 horas. La expansión mete el mundo abierto. Sí, mete el mundo abierto, ya un poco más el concepto que decías tú, más persistente. Planes of Eidolon, sí, el de eso sí. Yo que he estado jugando estos últimos días a Destiny 2, con todo lo bueno que ha tenido siempre Destiny, lo cinematográfico que es, lo bien cuidado que está, las mecánicas de tiro... ya está, bueno... creo que quien esté buscando a día de hoy, digo, oye, mira, yo quiero un juego PvE cooperativo de loot con armas, pseudo shooter, bla, bla, yo a día de hoy pienso que en plataforma alguna, ya sea, lo dices en tantos lados, pienso que a día de hoy lo que ofrece Warframe está a otro nivel, sí, a otra liga de lo que ofrece Destiny. En general está muy bien porque tienes tropecientos personajes, puedes luchar de todas 40, maneras distintas, cuerpo a cuerpo. El tema es un tema también un poco de héroes con sus habilidades, sí, y eso encaja muy bien. La mecánica de disparo y todo está muy bien encajado. Pero sí que es cierto que es un juego que se le nota que no es una superproducción, sí, en el sentido de enlazarte bien la narrativa, las misiones, los objetivos. Tú lo decías, hay cosas que no sabes cómo se hacen. Bueno, normalmente todos los juegos de este tipo te echan mucha información a la cara. O sea, si tú entras a jugar a World of Warcraft y te empiezan a explicar todas las cosas, dices, ostras, o tipo los MOBAs, que hay tantas cosas, tantas variables que dices, oiga, hay 140 héroes y cada uno tiene otras habilidades, la pasiva y cómo interacciona, ¿sabes? Y aquí Warframe, que hace poco, después de 4 años, me dieron el códex, eso está muy bien. Que te digan, 4 años, un códex que explique que... El problema es que hay muchas cosas por hacer, ¿no? Y hay muchas posibilidades, ¿no? Oiga, está el tema de los mods, cómo se fusionan, tal, no sé qué. Tutorial, bueno... muy limitado. Vale, o sea, hay tantas cosas y el juego te da tan poca información. Yo hice una parte del juego que no me tocaba por nivel y no pude progresar, o sea, no progresé hacia el otro lado porque en ningún momento se dijo, oiga, no, es que usted tiene que ir aquí y dentro de este planeta tiene que ir a este sitio y dentro de ahí tiene que ir a... porque entonces no... Entonces yo creo que se le nota un poco que ellos han ido haciendo el juego con sus recursos y con su tal, pero no ha habido un equipo diseñado a decir, vamos a hacer esto más amigable. Y es un juego al que se le nota mucho lo que tú dices. Warframe, cuando salió, era esto. Y al primer año le hicieron clac. Y al segundo año le hicieron, ahora este sistema. Y ahora este. Y ahora el Large Wing. Y ahora las PES. Y al final es un conglomerado de sistemas que dices, ¿por dónde tiro? Y supongo que nosotros, que hemos empezado las primeras 10, 15, 20 horas, notamos lo del principio más que todo lo que han ido añadiendo. Yo, por ejemplo, lo de la expansión. La expansión es una cosa que... Un nuevo jugador dice, pero ¿qué es la expansión en sí? O sea, ¿cómo voy a la expansión? Yo normalmente estoy acostumbrado a lo que dices tú, una línea que me indica tal cual. Es cierto, es un juego que no es muy amigable a las primeras horas, pero yo creo que cuando entras, la complejidad que tiene eso, vamos a... Y hablando precisamente de un juego que es shooter con un mundo online, que es free to play además... Pues venimos de una semana movidita, lo habéis Super visto. Mario, ¿no? No habla de Super Mario. Me refería al tema de Visceral Games. EA ha cerrado Visceral Games, los creadores de Dead Space. Yo creo que lo mejor que hicieron fue el primer Dead Space, tampoco lo otro. Y lo han cerrado diciendo que es que los juegos single player están muertos para EA, no son rentables y que van a virar el Star Wars que tenían single player a un modo de juego tipo Destiny y la gente pues al cuello. Tres cosas. Primero, creo que Dead Space es uno de mis juegos fetiche, junto con Spec Ops The Line, que queda muy bien decirlo, pero además es verdad. No, eso me acuerdo que diste la vara, pero... Dead Space, Spec Ops The Line, creo que son de los mejores juegos. Creo que Dead Space es un survival como la copa de un pino. Revitalizó, entre comillas, el género survival y lo hizo mucho más survival que los que se llamaban survival en la época. Creo que Dead Space 2 es un muy buen juego. Creo que Dead Space 3 es menos buen juego. Se han hecho buenas cosas. Esto primero, creo que Dead Space, todo el mérito que tiene, porque creo que es mucho. Dos, creo que los juegos single player van a volver en algún momento. Ahora, hoy, se vende el servicio. Todos son servicios. Si tienes que volver, no juegues a un juego durante un rato y después lo dejes. No, juega un juego ahora y después tal, y te damos cajas, y te damos tal, y vuelve y nada. Esto dos, creo que, pero en algún momento dado esto va a volver a la posición. Y tres, nos vamos a arrepentir de no tener un Star Wars en... Sí. Yo pienso, para un jugador. Permíteme. Yo el tema este dices, Electronic Arts se va a centrar sobre todo en las experiencias más enfocadas al multijugador. Yo esto te lo compraría en la Electronic Arts de, por ejemplo, hace del Battlefield 3-4. Ahora, yo ahora te digo, bueno, pero es que las experiencias online que me estás ofreciendo últimamente tampoco me llevan a pensar. No me petan la cabeza. Exacto. Ese es el tema. O sea, tú me dices, oye, mira qué tipo de producto online estoy haciendo últimamente. Pues que sepas que a partir de ahora todo lo que haré será como esto. Oye, pues si esto me lo dice, por ejemplo, Blizzard, te guste más o menos Overwatch, tú dices, oye, Blizzard, me voy a enfocar ahora en los multijugador. Coño, veo StarCraft, veo WoW y veo Overwatch y digo, céntrate en eso. Olvídate de historia, porque lo que están haciendo es excelente. Ahora bien, yo para mí, aquí la vara de medir va a estar en a ver cómo sale, por ejemplo, ahora Star Wars Battlefront 2, porque Battlefield 1, más allá del boom inicial, yo creo que no ha cumplido las expectativas de quien esperaba esa plataforma online que fue en su momento 3 y 4. Sí, también hay un problema aquí con lo que dices, que es la idea de virar hacia un modelo porque ese modelo da dinero y no crear una cosa que explote ese modelo. No sé si me explico. Una cosa es tú crear un producto muy especial que realmente sea muy bueno y que realmente pueda explotar, monetizarse como tú quieras, y la otra es decir, no, este modelo funciona, pues yo voy a ese modelo con lo que tenga. Con, sí, o sea, además, no sé, no vas a diferenciarte. Si tengo un juego de cosechar verduras, también. No vas a diferenciarte, sino vas a intentar replicar lo que has visto que está funcionando, y eso, bueno, puede ser un error. A mí, en todo caso, lo que me molesta mucho de lo del single player es que se diga precisamente en 2017. Porque estamos hablando de un año que desde Horizon, a Nier, a Zelda, a Mario, que ahora hablaremos, a Persona, a Wolfenstein, estamos hablando precisamente de un momento en el que han vuelto aventuras de primer nivel, Resident Evil 7 también, y decir, no, es que esto no es rentable, yo creo que es... Que no es tan rentable como un Destiny, seguro que no, pero... Hay uno, sí, seguro. Ya veremos Destiny 2, que el bajón que está pegando... Juego, sí, pero juego digital más vendido de la historia en consolas. Dice, esto te va a gustar a Timote, ¿sabes que las compañías, cuando tú estás online, si tú tienes muchos jugadores, lo anuncias a los cuatro vientos, ¿sí o no? Uh-huh. Lo anuncias. Y si no te callas, sí. Vale, no solo te callas, sino que Destiny tenía una cosa, esto es gordo, Destiny tenía una herramienta que era Destiny Tracker. Pero no era suya, me parece que era externa. Ya, pero el tema es que Destiny Tracker registraba la cantidad de usuarios diarios que jugaban a Destiny. Y resulta que la última... Esto llevaba funcionando mucho tiempo, desde Destiny 1. Resulta que Steam lo hace. La gráfica de Destiny 2, desde el lanzamiento hace un mes, hasta ahora ha hecho así. Y esta semana han dicho... Ojo, entre comillas. Hemos visto que había gente que estaba interpretando mal qué significa... Esto lo estaba interpretando mal, con lo cual no queremos que la gente lo interprete mal. En vez de explicar cómo deberían interpretarlo, lo quitamos. Ya no se puede acceder a las cifras de jugadores que juegan a mí Destiny 2. Ojo, yo Destiny 2 he jugado relativamente poco. Lo que es la campaña, lo que es unos strikes, un poco de subida, pero sí que no me ha aportado esa sensación que me aportó el primero, que era mucho peor en el sentido base de juego, ¿no? Han erradicado de tal forma, lo que es el loot. Uh-huh. Se ha simplificado tanto. Sí, sí, sí, es así. ¿Qué era divertido del primer Destiny? Lo he dicho siempre. La cueva esa que te daba ahí. Pero si te dicen que repitas una cosa mil veces, ¿por qué lo haces? No, pero lo haces porque... Por el lote. Claro. Exacto. Porque quizá te sale un arma con uno de DPS más y dices, voy a hacerlo. Si te dicen, te digo, Mote, vas a repetir mil veces la misma misión, pero que sepas que no va a caer en un arma mejor. ¿Tú lo harías? No. Yo en Diablo 2 hice... Todas las armas, o sea, si te cae la fusil a 46, sí, no sé qué, jugado. Los stats son siempre los mismos para ese arma. Sí. Ya no hay el rol, el god roll. Tienes que fusionar y hacer cosas. Yo siempre el mismo eso. Yo en Diablo 2 hice 10.000 mefistos a mano. Ese es el tema. De hecho, es a mano. Pero EA debe tener razón porque queríamos defender... 10.000, 10.000 o 11.000 creo que fue. EA debe tener razón porque queríamos defender los single players y volvemos otra vez a los mundos online. Déjate de single player, Wolfenstein. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? He visto un 90 Metacritic, no he visto Mary Station porque el analista no... ¿Más vale un análisis a tiempo? No, vale. No, más vale un análisis a la altura que no a tiempo. Que no a tiempo. Y esto se aplica en Mary. Cada vez más. Mañana publicado, Sí, mañana publicado. Esta noche, si estáis viendo esto en directo, esta noche maquetado en el gestor. Está chulo, ¿no? ¿Nivel Doom? ¿Nivel Wolfenstein? Sí. Sí, sí, sí. Lo ha vuelto a nivel es que Doom, ¿no? ¿Pero qué estáis diciendo? Doom fue un milagro. El single player, digo, ¿eh? Doom fue una maravilla. ¿Habéis jugado un multiplayer de Doom de toda la vida? No, pero viniendo de quien venía. No volvamos al tema. Wolfenstein. ¿Está tibes. Chulo o no? Está chulo. ¿Pero qué es lo que destaca? Está chulo. Yo cuando lo vi en el 3 pensé, se lo están tomando mucho más en serio. Yo me esperaba otra cosa. Las cosas como son, ¿vale? Era un juegazo, ¿eh? Sí, pero lo veías que era un segunda fila. No era... ¿Entiendes lo que quiero decir o no? Sí, no, entiendo lo que dices, Alba. No te lo esperas. No es un juego, dices, no, esto no es un triple A clásico como puede ser Doom. Vamos a decirlo así. Pero yo me esperaba una cosa que es que no ha sucedido, que es que yo esperaba que el juego se tomase más en broma a sí mismo. Y el juego se toma súper en serio. ¿Sí? Y cuando el juego se toma súper en serio, tenía mis... te choca. Sí, porque dices, no me esperaba tal. Tiene su humor, pero nunca pierde. Tiene su humor, pero nunca pierde vista el hecho de que estamos en un nazi donde hay un montón de violencia que no es gratuita, o sea, que refleja muy explícita, donde te explican las cosas tal como tal, o sea, hay antisemitismo, o sea, hay... Es muy bestia, es muy nazi, ¿vale? Y es muy, muy bruto a la hora de ponértelo delante, ¿no? Y las dosis de humor que tienen están muy bien metidas dentro de esto. No son que dices ahora de repente al nazi este se le, ¿sabes? Le tropieza y cae. Que dices, no es un humor burdo. No es Greenhouse. No, pero está, se toma muy en serio. Y cuando yo lo vi, es dije, ostras, esto no sé si me esperaba que fuese el espíritu Wolfenstein. Y después hay una cosa que no digamos que... El juego tú lo puedes enfocar desde un punto de vista más en sigilo. Y si lo haces así, te equivocas completamente. Espero. ¿Vale? Yo no quiero jugar a Wolfenstein. No, es que si no te pones el dos. Puedes hacerlo, pero nadie te obliga a ello. ¿Vale? Nadie te obliga. Gracias. O sea, de hecho, hay unos perks que te dicen, no, mata a tanta gente con sigilo. O sea, el momento. Cuando el juego empieza a disparar, juego es súper sólido como juego de disparos. Pero súper, súper sólido. Y además, tienes una escopeta triple. Y dices, ¡ah, caro! Pero no. ¡Tienes dos! Dos escopetas triples. Bastos con dos escopetas triples. Entiendo que más o menos lineal, no hay mundos abiertos ni historias. No, y ahí yo voy a... Yo nunca lo digo como algo bueno, ¿eh? Nunca he entendido yo... O sea, el mundo abierto... Nada desde 50 horas así ahora. El mundo abierto, francamente, para mí, en muchos casos, yo soy... Casi lo encuentro muchas veces un error, ¿vale? Sí. Yo mira Metal Gear, Solid 5. Pero mi principal método de entretenimiento cuando yo crecí eran los libros. Los libros no son del mundo abierto. Incluso los de Elige tu propia aventura tampoco son. ¿Vale? Eran de. Yo a mí me gusta que me cuenten una buena historia si está bien narrada. Exacto. ¿Vale? El caso de Wolfenstein, la historia está muy bien narrada y los personajes están bien interpretados. Perfecto. Especialmente mal. Pero ojo los exactos que vas diciendo tal, que lo que está diciendo va en contra de Zelda. No, cuidado. A ver, tú estás muy equivocado porque yo te lo voy a explicar ahora que Mote no escucha. Si Mote se pone a votar Wolfenstein de Gotti. Claro, no vota Mario. No vota Mario, pero tampoco vota Nier, que son los rivales de Zelda y tal, y más o menos más. Yo me parece, Mote, que es tu juego. Lo quieres defender. Sí, lo quieres defender. Estoy por Mario, ¿eh? Estoy por Mario. No, el otro día me dije, el otro 9,7 día me... no es lo mismo. Escucha, que... Claro, es que 10. Si sí, Fran le da un 10. A ver, Fran es el jefe de redacción, ¿vale? Junto conmigo, pero yo ahora me aparto porque a mí no me gustan los focos, ¿no? Pero Fran es el jefe de redacción y Fran le da un 10 a Zelda Breath of the Wild, ¿vale? Y le da un 9,7 a Mario Odyssey. ¿Qué está diciendo? ¿Qué te está diciendo, Mote? Que le has convencido para que no le dé el 10 no, a Mario. No, para nada. Y también, también tiene un 10, pero, 5, pero está en inglés. Es que claro. Claro, es que todo va... Yo hablé con Fran, yo hablé con Fran ayer y le dije... Esto lo ha puesto. Wolfenstein. ¿Qué dijiste? Hablé con Fran ayer y le dije, ¿por qué no has puesto un 10 a Mario? Y me dice, habla con Salva, no quiero tener nada que ver con esto. Me parece increíble que Fran me haya traicionado y además me creo perfectamente que lo ha dicho. Bueno, no, Wolfenstein, escuchadme, cosas finales. Si os gustan los juegos para con la campaña para un solo jugador, se nota que está hecho como el diseño de los niveles, la forma en la que está hecho. Tú, cuando juegas a Battlefield 4, ¿vale? La campaña, ¿vale? Cuando juegas a Battlefield la campaña, tú dices, este nivel está bien, pero se va a aprovechar, ¿no? Está claramente que tú estás jugando un nivel que después lo van a aprovechar para el multijugador. Y eso genera una serie de limitaciones y defectos. Sí, o sea, dices, bueno, porque se nota que... En cambio aquí, no. Son niveles que están pensados para que tú los juegues, están pensados para el que ritmo, los juegues y una persona. Sí. ¿Y cuándo disparas? ¿Cuándo disparas? Claro, es que juego cuando disparas. Y no es fácil este juego, es el primer juego. Cuando yo lo empecé a jugar, le puse en el dificultad normal porque dije, bueno... Y empecé y dije, esto es muy... No, mueres muy rápido, ¿eh? Muy, muy rápido. Sí. Yo en el 3 morí bastante también. Cuando le das el año, la salud, si tienes 17 de salud, te pasa 20. Pero, en fin, ¿vale? No hay regeneración de salud. Pero cuando tú empiezas el juego, dices, no hay problema. Y lo subí 2 peldaños de dificultad. 2. Bueno, pues alto, ¿vale? Y dije, pongo 2. Y cuando dije, ostras, no llego a terminar la review. Pero hay una chetada que es que los juegos de PC es algo que sabemos de hace mucho tiempo, porque siempre decimos, no, los juegos en consola son más fáciles. Los juegos en consola antes no tenían algo que los juegos, la chetada que han tenido todos los jugadores de PC que hemos tenido de toda la vida, que es el guardado rápido. Sí. El guardado rápido es la mayor chetada que ha habido. Guardado rápido, cargado rápido. Con eso me pasa el comando. ¿Vale? Si no, ¿de qué? Vale, pues es, tú tienes la opción de guardar en, no, o sea, hay checkpoints, porque el juego te guarda automáticamente, ¿vale? Pero tú puedes guardar en cualquier momento y no te vuelve el anterior checkpoint. Te deja allí donde estás. Es, y puede decir, ser que esté alguien tirándote una granada y mueres. Mote, con el, yo creo, 9 que le va a cascar, ¿sí?, va a justificar con los argumentos que ha puesto aquí el 9 de antaño a Rage. Porque es lo mismo. Porque ID es lo que hace. Es mejor juego que Rage, ¿eh? Sí, pero Rage lo, a nivel de disparos, ojo también. Sí. ¿Cómo está, es, el que, patio? Es que ID. ¿Cómo está, es el que... patio? Ahora que todos lo habíamos olvidado, defender a Rage. Tienes, pues, esta espinita, claro. Hombre, es que Rage es un juegazo. Como todo lo que hace ID, como es Quake, como es Doom, como es Wolfenstein. Es que lo... el multi de Doom, ¿no? Quedan poco menos. Podemos saltar a. No, primero. Mario. Sí, pero yo me gustaría decir solo una cosa rápida. Es que estamos a 28 y ayer salieron 3 juegos. Hemos hablado de Wolfenstein. Sí. Yo quiero. ¿Me tengo que comprar Assassin's o qué? Es que todo lo que estoy viendo es genial. Pues mira, de Assassin's te voy a decir 3 cosas muy rápidas. Estamos en el análisis, ya sabéis que de momento trabajamos con copia física. Seguid hablando, no hay problema. Pero esto. Seguid hablando, yo voy a buscar. Esto es profesional. Voy a buscar el bote. Bueno, lo que... Es una cara esto que acaba de hacer, tío. Eso no lo hacen ni los youtubers. Irse. O la campaña empieza. ¿Qué pasa? Nada, lo que te iba a decir de eso. No, que me dijeron que, no me, que yo, que criticaba a Nintendo, y me... ¿Qué acabo de comprar, Saba? Dilo. Super Mario Odyssey. ¿Cuánto cuesta este juego? Dilo. ¿Cuánto te ha costado? 50 pavos. Ya, pero es que el cálculo que has hecho antes me ha encantado. 225 euros. Es el juego más caro de la historia. ¿Por qué 225 euros? Muy fácil, ¿vale? ¿Cuánto vale el Zelda? El Zelda vale 400 euros. Vale, porque viene con la consola. Bueno, compras la consola y el Zelda. ¿Qué otra? Vale. No te lo vas a comprar por el Zelda. Ya compras este y partes por la ¿Cuál misma? Es la única razón por la que vale comprarse, por la que vale la pena comprarse esto? Para decir que el Zelda no te ha costado 400. ¿Qué te ha costado? 225, que es lo que 400 más 50. Assassins, vamos un momento, Assassins, estamos en ello. Yo lo que he visto y he leído en análisis, pues de la competencia, para que no engañarnos, de 13 juegos de Vandal, ¿no? Pero, claro, no tenemos el análisis, bueno, nosotros. Pero más vale un análisis, ¿cómo era? A la altura que a tiempo. Pero aquí el caso es que como no, que no llegamos ni a coño tiempo. Como todavía no trabajamos con la compañía, pues tenemos que comprar el juego y demás, ¿no? Lo que he leído, a mí me ha encantado y yo lo voy a pillar, porque prácticamente es muy sólido. A mí el sistema de combate con ese toque de Dark Souls es muy bueno. Y todo el tema RPG, todo el tema de personalización, hostia. Exacto. Y que el mundo abierto es más vivo, no es tan punto, sino que lo han hecho más orgánico. Yo creo que... Le ha sentado bien el año de espera. Sí. Yo creo que sobre todo, lo que he visto, insisto, no lo he jugado, es de aquellos que... Yo lo que he visto es lo que te decía, que tú en un mundo abierto, lo voy a comparar con Zelda, pero que tú vayas adquiriendo mediante habilidades, equipo y tal, herramientas para interactuar con ese mundo de forma diferente, le da vida a ese mundo abierto. Sí. Si yo soy el mismo personaje 100 horas en el mismo mundo, digo, salto siempre de la misma forma, ataco siempre de la misma forma, hablo siempre de la misma forma, esquivo siempre de la misma forma, me aburro. Ahora bien, en un mundo abierto, si te voy dando equipo, stats, habilidades, un árbol de talentos que he visto que es brutal, digo... Coño, si voy a jugar, ir jugando de forma diferente en este mundo y esta misión que he hecho aquí, la de media hora después, será un poco diferente gracias a la habilidad nueva que tengo. El problema que tengo con Assassin's Creed es que yo hice toda la saga Altair, toda la saga de Ezio, después fue el del nativo americano, Connor. Sí, el 3, Black Flag. Yo me quedé en el 3. Y después está... Están Unity. No me acuerdo del nombre del hombre, lo tengo por ahí. Yo Unity lo he jugado poco, o sea, lo he jugado para... Lo justo. ¿Y el de ser la cara que se jodía, el de los bugs? Enrique, ¿no sí, que sí, sí, sí, sí. Enrique a día de hoy, Enrique García, sí, sí, sí. A día de hoy aún sigue haciendo memes con lo de la cara de Assassin's Creed. Yo quiero mandar un mensaje, bueno. Dejad los GIFs. Ese quería decir. No viene a cuento, pero ya que estamos... El GIF se sale. Es posible. No hace falta que todo tweet que hagas vaya con un GIF. Pero ahora también está feo meterse rajón con excompañeros. Bueno, que no lo hacemos. Ya volverán. Están volviendo todos. No tendrán que tragar con esto. No nos hemos metido nunca con nadie y ahora meterse con Enrique. No nos metemos con nadie. Ah, vale. Solo con el GIF. ¿Podemos ir a Mario? Sí. Sí. ¿De quién es este Mario? Este es tuyo. Ah, dilo fuerte. De Mote. Porque, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que es que después de GTA, ¿no? Es que, sí. ¿Tú qué vas a saber? Leí el otro día. Leí el otro día. Antes de que empieces, ¿te ha gustado, no? Es que está cerrado. Sí. No lo he probado. Ah, vale, no. 30 segundos. Porque alguno venía aquí y dice, no, es mejor que Zelda, que sepa que no lo ha jugado. No, de momento. Antes de decir que es mejor que Zelda, que lo diré. Pero será cuando lo juegue. Es mi intuición. Mario, creo que va a ser Mario, siempre Mario, y cuando sí. Mario sea el segundo más votado dentro de él, para que yo pueda forzar el cambio de GOTY. No, porque el voto del GOTY es secreto. Qué cobardes. En fin, cobardes. Mario Odyssey. Yo ya estoy jugándolo, tienes que comprarlo. Creo que Switch tiene que tener un Mario. Cada Switch tiene que tener un Mario. Igual que creo que Zelda hay que venderse más Zeldas que Switch, como pasó, eso me parece lógico. Pues cada Switch tiene que tener un Mario. Me está gustando mucho, o sea, me parece una brutalidad el año de Nintendo con el juego. Me parece un juego súper ambicioso. Cada 2x3 hay cosas por hacer. El tema de Capi, que como sabéis, posee a los enemigos y demás, es súper interesante porque hay mecánicas, o sea, para aburrir. Yo llevo 10 horas y no he parado de hacer cosas nuevas, pero... Lo estaba esperando. ¿Qué es lo que evita que sea el GOTY? A ver, pero... ¿Qué cara más dura que tiene? Tiene la jeta tan... Estamos hablando tranquilamente de uno de los mejores Marios, ¿vale? Pero creo que no es un juego que tan rompedor ni tan impactante como para ser un GOTY. No entro en Zelda. Lo que te rompe Zelda cuando juegas no pasa en este Mario, pero lo que te rompe Zelda cuando juegas es el corazón. Sí, y cuando habla Moto sí que se te rompe el corazón. Lo que yo quiero decir es un juego excelente, brillante, es un juego que se me entienda, matemáticamente casi perfecto, en el sentido de que todo lo hace súper bien y todo es increíblemente bien medido, pero no tienes el impacto que tienes, por ejemplo, con Mario Galaxy. La primera hora de Mario Galaxy, con la gravedad, los planetas y demás, eso te explota la cabeza. Ya no digo Mario 64 porque era el salto a las 3D y naturalmente eso es increíble, pero la primera hora de Galaxy era decir, ¿cómo le dan la vuelta a lo que vivimos hace unos años? Entiendo lo que quieres decir. Y aquí no tienes esta sensación, pero en cambio tienes la sensación de que cada mínimo detalle es una brutalidad. O sea, diríamos que es un juego para quitarse el sombrero. ¿Quién ha hecho esto? Para quitarse el sombrero. Hay que tener la cara muy dura para decir un juego para quitarse el sombrero. Pues es lo que... Creo que entiendo lo que quieres decir. A ver si te he entendido bien. ¿Crees que en lo que a plataformas se refiere, la evolución o la revolución que propone no es tanta como, por ejemplo, Zelda en el mundo abierto, ¿vale? Exacto. O Galaxy dentro de las plataformas. Sí. Y vale. No, o sea, también tiene un problema en el sentido de que es heredero de Sunshine y Mario 64. Por lo tanto, es un formato de aventura pues que te puede encajar más o menos. Pero es un juego muy bueno. O sea, tú giras la cámara. Tú estás con Mario, ¿vale? Paras un momento porque piensas no sé qué. Giras la cámara y ves algo. ¿Me entiendes? Es que Zelda, tío. ¡No! ¡No! ¡Vas a la montaña! ¡Sube! Pero tú ves la montaña y dices, a ver qué hay ahí. Pero en cambio aquí... ¡Nada! No hay... Aquí tú giras la cámara y ves algo y dices, está una luna ahí, ¿cómo llego ahí? ¿No? Es cada 2x3 hay mini objetivos constantes. Algunos son muy chorras, otros están muy bien. Y en definitiva lo que queda es eso, un juego abrumador, brutal. En pantalla grande es una pasada. Mira que yo soy pro portátil en Switch y tengo que decir que este juego brilla en tele. Yo todavía no he puesto en tele. Todavía no sé cómo funciona. Yo no tengo que enchufar. Brilla totalmente, pero esto me parece eso. Que hemos dado un 9,7, me parece lógico. 9,7, un 10 también me parece lógico por lo que es. Single player. Single player, exacto. Sin tener ese punto rompedor que tuvo el Galaxy. Ya está. Sea como sea. No es una crítica, ¿eh? No. Es una justificación de por qué no se va a dar el GOTY. Sí. Sea como sea. Ya veremos. Oye, es muy gordo. Yo diría que no había pasado nunca. Es muy gordo que una compañía en un mismo año saque dos juegos de 9,5 para arriba. Yo creo que no se había visto nunca. No. Dime tú una compañía que en un mismo año ha sacado dos pepinos que serán recordados. Diría que no existe. Es verdad, pero también es verdad que Zelda llevaba bastante retraso. O sea, lo han sacado. Ya, pero el tema es que tú en 2017, sí. Como usuario de Switch, tienes, o sea, dos no juegos tuvo, para recordar en la historia. O sea, es como. Yo quería hundir a Nintendo. Lo he intentado. Estoy reconvertido. De hecho, el otro día lo hablaba con un compañero y decía: ostras, han sacado un Mario, han sacado un Zelda. El año que viene, ¿qué? Smash Bros. Si ya lo sabes, Smash Bros. Bueno, pero Smash Bros. Ahora que lo dices, puedes poner los mandos. Los mandos de GameCube. Puedes poner los mandos de GameCube. No, que Smash Bros. Saldrá hasta cantado. Pero además de eso. Xenoblade, sí, que sale en diciembre. Xenoblade no es. No, es un juego. O sea, a nivel de excelencia. Claro, quiero decir, no es esto. Pero quiero decir que Xenoblade. Estamos hablando. Pero Xenoblade no te vende una consola. No, estoy de acuerdo. ¿En Japón? Bueno, es que en Japón ya están vendidas. Sí. Claro, es que Xenoblade no te vende una consola. No. Zelda te vende una consola. Mario te vende una consola. Necesitas vender más consolas. O sea, esto sería, no sé, yo si. No sé, yo tengo a mi ahijado, yo se lo compraría. Sí, este. Sí. Este es uno de esos juegos que si tú estás pensando por un regalo de Reyes, compras la Switch con esto. Justo un amigo me preguntó y le dije, sí, Switch con esto y Mario Kart. Y a volar. ¿Y Zelda? Por su niña de 6, niño de 6-7 años. Creo que Zelda ya menos para un. Y el Zelda, además, la primera parte es dura a nivel de dificultad, porque tienes que aprender a gestionar el equipo y tal, y hasta que no tienes ya cómo funciona todo, es duro, porque vas al combate y se te quedas pelado. Sí, se te rompen las armas. Pero bueno, yo creo que esto. Mario Kart. El problema es que yo creo que ahora mismo es difícil encontrar una casa donde. Y Splatoon, ¿eh? Pero es escandaloso. Pero es difícil encontrar una casa donde no haya un Mario Kart. Una Switch, pensaba que os había dicho. Ah, no, un Mario Kart. Pero esta semana se cumplió un año desde que se anunció Switch. ¿Un año? Un año desde que dijeron esto es Nintendo desde Switch. Desde que se anuncia, sí. Ojo, ¿eh? Y alguien en PlayStation dijo, ¿hacemos noticia de esto? Y yo dije, bueno, no, porque voy a tener el móvil con mis amigos peceros, Mote y Albert, diciendo, esto es una vergüenza, Nintendo Station, no sé qué, no sé cuántos, tal y tal. Es que yo he llegado, pero tú lo has visto, yo he mandado capturas donde las noticias destacadas eran 5 de Nintendo, entre las cuales el stick derecho de Nintendo Switch, el tono de color, es no un poco más esto, oscuro. Que la que pegatina, Sergio, ¿no? La pegatina. Sergio nos mira y va a decir, bueno, me lo voy a tomar. Además es un tío... constantes, no, sí, estuvimos en la Merry Fiesta y muy buena gente todos, ¿eh? Tenías que haber venido. Que es increíble. Los huevos muy gordos. Es ¿eh? Que es. Ha empezado el programa con los huevos así. Los muy gordos. Muy gordos. Bien, la simetría. Los nuevos vienen y los veteranos en casa. Es la simetría de empezar un programa con los huevos bien gordos. Aparte de este, esto es para Pep. Que como no está aquí, es muy alto, pero ahora mismo no está aquí. O sea, que monten una fiesta el 20 aniversario. Eso no nos invitan. ¿Un jueves? No, invitado estabas. En España, no, claro, un jueves. Hazlo un miércoles por la mañana. Es que claro. Oye, los de Barcelona, venid. El miércoles. El miércoles a las 12 de la mañana. Ah, pues ya voy, ¿sabes? Perfecto, sí, hombre, sí. Es más, la merifiesta durará 3 días. Pedid 3 días de fiesta, no hay sí, problema. Sí, sí. Bueno, me parece una falta de respeto a... Totalmente. Para cerrar, Mario me parece... Pero me gustó ver Mario, las fotos, me gustó ver a toda la gente respetable que ha pasado por Merry Station. No, una de las cosas más bonitas de la Merry Fiesta, y ahora lo digo en serio, es el buen rollo que había con los que han estado, con los que están ahora, que había un compañerismo y tal, súper chulo. A mí me gustó mucho, fuimos a comer, a tomar algo eso juntos. Eso es porque no fuimos nosotros, no se rompe. Ya, no sé. Saboteamos sí. Esto. Por eso lo hicimos sí. El jueves. Pues bien pensado. En definitiva, Mario me parece uno de los mejores juegos del año y uno de los mejores juegos que ha hecho Nintendo, sinceramente. ¿Tú crees que sería, no sería muy injusto lo que, juega, que un Mario no se llevara el GOTY? ¿Y si hacemos un GOTY compartido? Pero Zelda ya se ha llevado un GOTY. ¿Qué dices? Yo llevo en Merry Station 10 años y no ganan un solo. ¿El Ocarina of Time se llevó el GOTY? No hace 20, hace 10. Digo. Ah, claro, tú lo cuentas normal. El Ocarina of Time. Hombre, es que a ver. Me vino Franchuzas. Siempre sale Franchuzas. No voy a ser equidistante en el tema de. Me encanta. Me vino Franchuzas y me dijo, bueno, Zelda tiene el 10. Y digo, mira, Franchuzas. En los últimos 5 años. Yo he dado varios 10. Hablando del espejo. Mira, yo he dado varios 10. Yo he dado varios 10 y nunca ha ganado, salvo Skyrim, un 10 el juego del año. Y te diré más, un año, para que no ganara, ganó Dragon Age Inquisition. Yo voté a eso, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. No, yo no voté a eso. Lo voy a mirar. Lo votamos los dos, sí. No. ¿Eso no salen los números? Yo diría que ese año fue Battlefield 4. Yo no voté. Inquisition, mira. Pero yo... Vamos a decirlo, Inquisition es una pedrada de... ¡Pero! ¡Qué coñazo! O sea, no es verdad. Un MMO offline. Me lo bajé. ¿Habrá que ser más coñazo? Me lo bajé en el de Access y no lo jugué. Ni una hora duré. Venga a recolectar. Yo te digo una cosa. En épocas que hemos utilizado el voto del GOTY como voto rebelde... Sí. GOTY para que gane el PC. Siempre. Bueno, o simplemente ver quién vota el GOTY y votar otra cosa. Siempre, que, bueno, se puede hacer. Sí, se puede. Es un voto... Sí, sí. Es un voto... Sí, bueno, sí. Voto rebelde, vamos a llevarlo así. Yo creo que dentro de lo que cabe, Dragon Age Inquisition estaba bien votado. Ah, a ver, sí, también Fran le dio notazos, ¿eh? Pero es que está bien votado. Vale, vale. Es que Fran Fran, te quiero. Pero Fran es de aquella gente que a la que le pones un chorro de diálogo así y que durante media hora no hagas nada. ¡Oh! Las sensaciones. Pero tú te imaginas. ¿Tú crees sensación. Que viene un diálogo? Fran se coge su whisky. Pero así. Entonces va leyendo la conversación de Daergon III, personaje secundario que te da 50 monedas. Sí. Te lo dije yo. Hombre, te digo una cosa. Divinity Original Sin. No, pero juegazo tienen. Ok, sí. No, tú no digas juegazo porque ni lo has tocado, ni lo has olido. ¿Qué lo has visto tú? De lejos. ¿Qué sabes tú? Pues porque has abierto el PC. Fran y Salva. Fran y Salva, que es el jefe de reacción. Fralva. Somos uno. Si Fran lo juega, yo no lo he jugado. Bueno, total. Pues el Divinity Original Sin para alguien como Fran es canela. Vale. Canela. Sí, sí, está bien. Otro de los grandes juegos del año. Es difícil, ¿eh? Es difícil tomarte Divinity Original, sí. Vota lo que quieras entre Divinity y Wolfenstein. Tú verás. No. ¿Vale? Tú verás. Y si no, a malas, votamos el GOTY aquí. Entre los tres, como no puede haber empate, votamos aquí libertad total y absoluta, cada uno que escoja lo que quiera y ya está. Ya lo hablaremos. Votos secretos. ¿Vamos a cerrar ya o qué? Sí, bueno, hay mucho juego para jugar. Vamos, sí. Hay mucho juego pues para jugar. Muchas gracias, dadle a like y... ¿No? No vas a rectificar. Mira, después de. Piensa que la gente se mete los 5 primeros minutos. Y los 5 primeros minutos salimos otra vez con el pase de temporada, nos van a freír. O sea que, por favor, los que ahí habéis llegado hasta el final, los 4. Gracias. Dadle like, que nosotros vamos a usar los multinics de Zona Foro y. ¿Tienes todavía los 7 aquellos solos? No, están todos expulsados. Sí. Por mí, por ti. Todos expulsados. Sí, sí, sí. Bueno. Adiós. Chao. Hasta luego.